seguramente acá no están todos los damnificados, porque los damnificados somos todos, ¿no? Tampoco están todos los que le han cortado la luz, pero vos nos podés dar un panorama general y concreto de por dónde va esta lucha. Sí, bueno, no queremos decepcionarnos por la época gente, porque sabemos cómo está la situación, también trasladarse hasta el centro y toda esa historia. Acá hay que ver en adelante qué es lo que vamos a hacer. En adelante lo que nosotros queremos plantear es primero un paliativo para este ajuste brutal, una garrafa social, accesible, un lugar donde se pueda atender a la gente que hoy está sufriendo el tarifazo, a las familias más vulnerables, las que hace un mes, dos meses que no tienen luz, que no pueden comprar la garrafa. Eso como paliativo, eso no es una solución. ¿Hay un panorama general de cuántas son las familias que tienen cortada la luz acá en la ciudad? Cortada la luz, por ejemplo, el barrio San Francisco I, hace más o menos 3 meses, el 70% de las viviendas tenían cortada la luz. Lo tuvieron que ir a ver al Secretario de Derechos Humanos. O sea, mirá vos a dónde van a reclamar, a la Secretaría de Derechos Humanos. No los atiende el ARM, no los atiende el DUCOP. No tienen solución de nadie. Así que imagínate en qué situación denigrante y humillante estamos viviendo la familia. Hoy lo que le pedimos también a los legisladores provinciales es que piensen una ley de servicios públicos, una ley provincial de servicios públicos que tenga en su articulado primordialmente la consigna que diga que los servicios públicos son derechos humanos y que el Estado es garante de que esos servicios públicos deben ser derechos humanos y deben ser respetados. Que esa ley de provincial de servicios públicos sea un antecedente para pensar una ley federal de servicios públicos. Porque si no, no nos podemos defender. El Estado tiene que tener legitimación procesal, tiene que ser un Estado con un sujeto activo dentro de lo que son las medidas judiciales para poder accionar desde la justicia contra estas empresas que hoy nos están saqueando.